Estás en sintonía del programa En Directo con el Gobernador. Para conocer los anuncios, logros y orientaciones políticas del líder regional José Vázquez, quien está en contacto permanente con su pueblo, En Directo con el Gobernador. Por Cantaguárico, 91.3 FM y la red de emisoras aliadas. De rencores, hasta cuando sin sabores el futuro nos obliga. Tenemos tenemos que en el presente retractarnos enseguida por amor a Jesucristo y a nuestra patria querida. ¿Cómo puede ser posible que en vez de darnos apoyo el uno al otro maldiga por no tenernos amor? Y es que mi Dios nos castiga, esta es la mera verdad, perdonen que se los diga. Saquemos a relucir el brillante gentilicio como sana normativa. Hagamos una campaña de una manera masiva, por el centro, por oriente y por las partes andinas. Digámoselo a Caracas, a Lara, Zulia y Falcón, a Portuguesa y Barinas, al Guárico y el Apure, a Cojedes y a Bolívar, en fin, que no haya un rincón que esta canción no sea oída. Mil gracias por escucharme, gente buena, gente amable, este negro se retira. Nos volveremos a ver por ahí en cualquier tarima y gritemos como hermanos que la paz sea bienvenida. Vamos a luchar unidos, recuerden lo que Dios dijo en su palabra divina. Amaos unos a los otros, bien lo refleja la Biblia. Reciban mil bendiciones y Venezuela, ¡que viva! En directo con el gobernador, buenas tardes a todo nuestro estado Guárico. Programa número 111 de este sábado 28 de noviembre del 2020. Saludamos a todos nuestros municipios, a todo nuestro pueblo que está muy pendiente de este programa, como de costumbre, todos los sábados. Nos aperturaba este programa del día de hoy el compañero guariqueño, Félix Guarán. Félix Guarán es el compositor también de La Cadena del Chisme, este tema popular, este tema que ha estado sonando a nivel de todo el país. Bueno, hermanos y hermanas, todos los que nos escuchan, a todas las emisoras que se conectan a partir de este momento, a nivel de todo nuestro estado, por las redes sociales y los distintos medios de comunicación. Estamos en San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio, acá en la capital de nuestro estado. Compañía, estoy con nuestro jefe de SODI, general de división Serrano Duque, nos acompaña en el día de hoy. También está secretario general de gobierno, compañero Freddy Ali Gómez, además parte del comando de campaña Darío Vivas, donde está la autoridad única en salud, Rainer Rondón, el compañero Gustavo Méndez, de el área de vivienda, presidente del Instituto de Vivienda, pero también coordina gabinete de vivienda. Y nos acompaña el secretario de Producción y Comercio, compañero Héctor Vázquez. Y el resto del equipo, mi saludo, hay un despliegue por todos los municipios. Nosotros hemos salido con estos minutos a esta hora, estamos en vivo. Yo hace unos instantes estaba en Valle de la Pascua, allá en el municipio Infante. Tuvimos una reunión muy temprano con la alcaldesa Nidia Loreto, evaluando algunos elementos, algunos aspectos sobre el acontecer de la gestión, servicios públicos, el tema económico. Y bueno, estamos ahora acá en municipio capital, y venimos recorriendo, haciendo un recorrido. Yo, no solo como gobernador, además entregando algunas obras importantes para el desarrollo del estado, de algunos municipios, aprobando algunos recursos para continuar la lucha a pesar de todas las complejidades y dificultades. Pero más aún en estos últimos días, hemos venido como jefe del comando de campaña, haciéndole un llamado a nuestro pueblo, y al cual lo hago desde aquí, a todo el pueblo guariqueño. Es próximo, de mañana en 8, próximo 6 de diciembre, tenemos un compromiso con Venezuela, tenemos un compromiso con nuestra democracia, tenemos un compromiso con nuestra libertad, con nuestra independencia, con nuestra soberanía. Nosotros, y le hablo a usted, no solo al que nos apoya, nos ha venido apoyando y nos seguirá apoyando, sino también al que no comparte nuestras ideas, a mantener el nacionalismo. La patria, nuestro país está por encima de todo. Y usted que me está escuchando, que es de la oposición, no se deje llevar por esta oposición extrema. No se deje llevar por esta oposición de derecha que lo que quiere es una vez más seguir agrediendo a nuestro país con intereses individuales, pero también en un interés colectivo de países, sobre todo el imperio norteamericano. Por ello, yo hago ese llamado en este momento. Lo que respecta al gran polo patriótico, a las fuerzas revolucionarias, al Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos Vamos en Alianza, bueno, estamos trabajando para que nuestra gente acuda a votar, a apoyar nuestros candidatos y candidatas de la patria, como así lo hemos venido anunciando en cada uno de los municipios. Ya me ha tocado, he ido como jefe del comando de campaña, a chequear la maquinaria, a hablar con nuestra estructura organizativa, con nuestra organización, que parte desde los jefes de calle, jefes de comunidades, jefes de VH, y la dirigencia de los distintos movimientos. Y estos días finales vamos a seguir ajustando. Ayer estuve en el municipio de Rondón, allá en las Mercedes del Llano. Luego, antes, había estado en Camaguán, Guayabal. Hemos estado en Ortiz, hemos estado en Mellado. Hemos ido al encuentro de la maquinaria del municipio Infantes, del municipio El Socorro, del municipio Monagas, del municipio Guaribe. Hemos estado en Miranda, aquí en Rocio con varias actividades. Estuvimos en Sarasa. Es una acción de darle la cara a nuestro pueblo. Por un lado, con el tema de la gestión, que hemos venido haciendo, repito, anuncios, entregando obras, inspeccionando obras. Y por otro lado, el encuentro y el gran compromiso que tiene nuestra maquinaria organizada. Nosotros no es que nos estamos preparando desde hace unos días. Tenemos más de 4 años con esta organización. Ayer, compañero hermano, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, tenía una actividad de nuestra organización, de nuestro partido, revisando, haciendo el seguimiento. Pero ante todo, yo sigo insistiendo, a usted que me está escuchando por allá, por Guayabal, en las parroquias más apartadas. El Consejo Nacional Electoral ha hecho un despliegue y en conjunto con el Plan República va a garantizar todo lo que es tema de la seguridad para estas venideras elecciones muy importantes. Se abre un nuevo ciclo electoral y estas elecciones son de las más importantes porque vamos a elegir a el poder legislativo del país, donde allí es el Parlamento con las propuestas de leyes para el crecimiento, para el desarrollo, para nosotros seguir venciendo todas estas dificultades, todas estas complejidades, todos estos bloqueos y sanciones que son causas o se originan con la pérdida de la Asamblea Nacional del 2015. Y ahora tenemos este compromiso de renovar una Asamblea Nacional que esté al servicio del pueblo venezolano, que esté al servicio de nuestro país, y no una Asamblea Nacional como pasaron estos 5 años con estos dirigentes, si se puede llamar así, antinacionalistas, que solo estaba al servicio del gobierno norteamericano, a intereses propios que de llegar al gobierno, asaltar el gobierno, una serie de eventos que conocemos, paro, guarimba, conspiración, magnicidio, intento de magnicidio, de todo. Y aquí hemos estado nosotros parados, dándole la cara a nuestro pueblo. Por ello es muy importante estas elecciones. Son, diría yo, de las más importantes, como expresaba, para este momento político. Y en enero, cuando la nueva Asamblea Nacional asuma la nueva direccionalidad, hay una nueva etapa, una nueva era para nuestro país. Y lo más importante también, o de vital importancia, que nosotros somos protagonistas. Entonces hago un llamado a usted que me está escuchando, usted que es opositor, salga, vote, elija quien quiera, pero vaya, participe. Nosotros nos vamos a trabajar y seguiremos trabajando, y estamos organizados para que ese pueblo salga a votar por nuestros candidatos y candidatas. Pero estoy haciendo un llamado, no se deje convencer por la campaña saboteadora del llamado de abstención que están haciendo esto que no les duele el país, esto que solo les interesa es el poder, que solo les interesa es el dinero, que lo quieren alcanzar a costa del sacrificio, a costa del dolor, como hemos venido nosotros refiriendo, sobre todo con las complejidades que tenemos. Yo quiero iniciar este programa presentando un sonido del comandante Hugo Chávez Fría, en donde nos da una reflexión importante, y pareciese que lo dijo ayer, lo dijo por allá por el 26 de septiembre del 2012, estamos hablando de hace 8 años. Escuchemos para analizar por nuestro país, por nuestra Venezuela. Adelante, muchachos. Que nadie baje la guardia. Nosotros no solo estamos obligados a ganar las elecciones, sino a ganarlas muy bien. He venido hablando de la batalla perfecta, de la victoria perfecta. Y para ello, necesario es que iniciemos desde ya la gran movilización por cada barrio, por cada calle, por cada pueblo, por cada urbanización. A pesar de que la campaña de la burguesía trata de confundir al país, trata de confundir al pueblo, pero realmente las cosas están bien definidas. No podemos permitir que Venezuela sea llevada de nuevo a lo peor del pasado. Ahí estamos llegando ya, bueno, estamos ya en la recta final de la campaña. ¿Y cómo llegamos? Nuestra campaña es la campaña de la verdad. Nosotros no andamos escondiendo nada. No, nosotros andamos diciendo lo que creemos, andamos presentando nuestro proyecto. Aquí está el proyecto de la patria, porque lo que hemos hecho en estos años que han pasado ha sido bastante, pero aún nos falta mucho por hacer para completar la obra de la regeneración de la patria venezolana, la construcción de la patria socialista. Así que nosotros no engañamos a nadie. Ahí tenemos la candidatura de la burguesía, que es la candidatura de la mentira, del engaño. Andan ahora disfrazados de izquierdistas el majunchismo, la gran burguesía, los adecos y los copellanos. ¡Más nunca gobernarán a Venezuela! ¡Más nunca, compadre! ¡Olvídense! Que esa derecha radical, extrema, siempre tiene planes escondidos. Ellos son los campeones de la mentira. Se ponen un ropaje democrático, pero no creen en la democracia. Yo les recomiendo que no se atrevan. Yo les pido a todos los dirigentes políticos de la derecha que se vayan preparando para lo que viene. Que se vayan preparando para jugar limpio y para respetar el resultado electoral, que estoy seguro va a ser a favor de la revolución bolivariana, del pueblo venezolano, no de la burguesía. Hay varios elementos importantes acá, de este video, de este micro, del llamado a reflexión del comandante Chávez que nos hacía en aquel tiempo, y yo lo traigo a colocación ahora. Nos hace, en primer lugar, que nosotros hablamos con la verdad. Hemos venido haciendo una campaña con la verdad, explicándole al pueblo las dificultades que originó esta Asamblea Nacional, con la verdad, bien claro del proyecto que tenemos. Él también nos dice ahí la necesidad de ganar las elecciones bien. Ellos no van a salir a reconocer, lo dice nuestro comandante Chávez también. Ellos, estoy seguro, van a salir a tratar de legitimar nuestro proceso electoral. Y lo que hemos venido refiriendo, una pandilla de delincuentes que asumieron la Asamblea Nacional para destruirla, para acabarla. Esa sí la acabaron. Acabaron con la institucionalidad. También nos dice que después de aquel proceso electoral venidero, en ese año, comenzaba una nueva etapa en el gobierno, como todos conocemos, lamentable, como así lo hemos dicho, la muerte física en el 2013 del comandante Chávez, cual las elecciones comenzaban a consolidarse con todos los índices sociales que conocemos, en orden positivo. Y luego de la muerte física comenzó ese plan agresivo que le ha tocado a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro soportar, resistir, combatir y mantener la estabilidad de nuestro país. Con dificultades, claro, no es fácil, yo lo he dicho, lo repito, bloqueos, sanciones. Mucha gente a veces, yo en estas actividades, estos encuentros con la maquinaria, le he explicado el tema del gas, por ejemplo, el tema del combustible, producto de las sanciones y bloqueos. Y mucha gente cree que es mentira. Mucha gente cree que es la justificación nuestra. No, yo solo he explicado en cada momento que me corresponda, me toque hacerlo, no para justificarnos, no para decir que no podemos cumplir con ese servicio, sino para hacerle entender que muchos de los que votaron por aquella asamblea, en aquellas elecciones del 6 de diciembre, exactamente el 2015, ellos que también votaron están sufriendo. ¿Por qué? Porque esta pandilla, como lo he dicho yo, que ya llegó a la Asamblea Nacional en ese año, se dedicó, fue a agredir al país, a pedir todo tipo de bloqueos, todo tipo de sanciones. Entonces, algo tan sencillo como el gas, que estamos con las complejidades, o el combustible. Bueno, estos señores, producto del bloqueo y las sanciones, no nos dejan sacar el petróleo, bloqueado todo punto de vista. Tenemos nuestros inventarios full. Miren, más de 40 millones de barriles de petróleo en los inventarios. Y al no poder sacar más petróleo, se pararon los pozos petroleros. Esa es una explicación de lo que estamos sufriendo. Y al parar los pozos petroleros, no hay perforación y no sale gas. Y tenemos una debilidad en los inventarios. Sí. Poco decimos esto. Y no lo decimos, repito, insisto, para en el marco estratégico de la justificación, o la estrategia de la justificación, ¿no? Asimismo lo hacemos la explicación como el tema del combustible. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no hay combustible? Entonces, ¿cuál es la campaña mentirosa de la oposición? No, es que dejaron acabar las refinerías. Ay, qué fácil es decirlo. Y por el bloqueo y sanciones. todas nuestras refinerías que fueron construidas con tecnología americana de Estados Unidos, por un lado necesitan su mantenimiento, es verdad, necesitan su sustitución de equipo, sustitución de motores, sustitución de válvulas, etc. ¿Y dónde se compra eso? En Estados Unidos. ¿Y quién nos tiene bloqueado? Estados Unidos. Ha sido un plan perfecto, miren, muchachos, un plan perfecto. No es que fueron bloqueados por consecuencia, no. Bloquearles la compra de todas las empresas que necesitan para el mantenimiento de refinería, que se les van a parar y no van a producir gasolina, y el pueblo se va a molestar. Aparte, otro datico, los aditivos que procesan las refinerías los produce Estados Unidos y estamos bloqueados. Nosotros, como lo he dicho, yo ayer lo decía ya en Rondón, en las Mercedes del Llano, en la parroquia de las Mercedes, lo decía así porque somos tan brutos para que en estos momentos nosotros no produzca gasolina para que el pueblo se moleste, no produzcas gas para que el pueblo se moleste, no hagas inversión en tal área para que el pueblo se moleste. Si alguien quiere, algo quiere un gobernante, es hacer una gestión y resolver los servicios o los problemas que tenemos en cada uno de los servicios o bienes y servicios. Repito, no estoy justificando, pero también le estoy hablando a ese opositor que votó por aquella Asamblea Nacional, y en vez de ponerse a trabajar, en vez de ponerse a debatir, en vez de ponerse al servicio del pueblo con los proyectos, con el desarrollo, lo primero que llegaron como que si eran otro gobierno, hay que tumbar al presidente en 6 meses, así tan descarado. Hicieron lo que les dio la gana, porque hasta eligieron diputado fraudulento, y entonces el Tribunal Supremo les dijo, estos diputados no son, y no le pararon, porque son de los más bravos, pues. Los juramentaron por encima del Tribunal Supremo. O sea, es una anarquía que ellos querían. Entonces se fueron, ¿ves? Bloquearle las cuentas a PDVSA, que es nuestra principal empresa. Cada vez que vendemos el petróleo nos paga por las cuentas, y ese recurso es el que se utiliza para la inversión de infraestructura, para la inversión de salud, de educación, de cultura, para el mantenimiento de nuestras filiales. Aparte de eso, se robaron nuestros ahorros, como el oro, como las reservas internacionales, más de 30 mil millones de dólares. Causante ellos. Pero no solo fue eso, sino también las refinerías, las plantas. Fue un plan bien pensado y calculado para aniquilar el proyecto social humanista, que además es de gobierno para nuestro pueblo. Por eso yo tomo estos minutos, de verdad, estos minutos, que analicemos con conciencia. Usted que me está escuchando, usted opositor, está bien, no va a salir a votar por los candidatos, pero vaya a votar, ¿no? Ya lo que yo estoy haciendo, para que no digan que yo soy, que salga a votar porque usted le dé la gana. Nuestra maquinaria, nuestra organización, que hemos recorrido, está presta y lista, repito, para llevar a votar a nuestra gente a favor de los candidatos. Y vamos a ganar la Asamblea Nacional. Nosotros la vamos a ganar. Porque déjeme darle un secreto a esos que todavía andan buscando a Dios por los rincones. Ustedes saben a qué me refiero. A esos que intentan sabotear, hay un pueblo que supuestamente dicen que es de ustedes, de oposición, pero que está muy molesto, muy molesto. Ahora, usted salga a votar el 6 de diciembre y exprese su molestia allí. No hay otro camino, es la democracia. Ganaron en el 2015 y reconocimos. Y asumieron la asamblea. Aunque aquí en Guárico ganamos, hemos ganado 24 procesos electorales y viene el número 25, y estoy seguro que vamos a ganar el número 25. Y lo vamos a ganar bien, porque hemos venido preparándonos para eso. Yo hago ese llamado. Repito, el Plan República va muy bien, ¿verdad? General, explícanos, para tener todas las medidas de seguridad y estar muy presto a lo que intenten sabotear. Con todo el poder, el general Serrano Duque se ha venido reuniendo, informado con todas las autoridades, con los partidos, para que ustedes vean la capacidad de, no solo de disposición, porque la tenemos, de voluntad, sino de poder integrar todas las fuerzas que hacen vida a una democracia: participación, partidos políticos, instituciones, Consejo Nacional Electoral, entre otros. ¿Cómo va, general? ¿Cómo nos preparamos? Ese llamado a todo nuestro pueblo, que estén quizás asustados, ¿no? Porque no se extrañen que esta semana comiencen a aparecer, si vas a votar, que intento de sabotaje, etcétera. General. Gracias, gobernador. Muy buenos días a todo el pueblo guariqueño. Sí, con respecto a Plan República, podemos asegurarle información a todo el pueblo guariqueño. Como usted muy bien conoce, hemos efectuado las reuniones de seguridad correspondientes a lo que este macroevento implica, la importancia de este evento electoral, su significado, lo que representa. Aparte de que hemos tenido la grandiosa oportunidad de pasar por dos simulacros exitosos. Correcto. Uno más que el otro. El primero con éxito y en el segundo poder subsanar detalles del primero. Y eso operativamente es importantísimo, pues, porque es un ensayo de lo que nosotros vamos a hacer a nivel nacional y a nivel de este estado. Se efectuaron las reuniones de coordinación con el Consejo Nacional Electoral, las diferentes reuniones que se han hecho tanto a nivel nacional del CNE en coordinación con el Comando Estratégico Operacional vía videoconferencia y localmente, regionalmente, con la Oficina Regional Electoral, con el señor Wilmer Subero, la señora Yuma, con todos los organismos de seguridad, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicia, los comandantes directos de cada una de esta importantísima y delicada operación en cuanto a la logística para garantizar exactamente todos los detalles de esta operación. Para ello está dispuesto cubrir los 463 centros que tenemos en todo el estado Guárico, que eso representa 833 mesas que vamos a tener bajo la responsabilidad para garantizarle a todo la población su derecho a votar. Para ello hemos dispuesto 6.029 efectivos en perfecta unión cívico-militar policial, porque eso incluye ese número, Fuerza Armada Nacional, milicia, organismos de seguridad ciudadana, y no así otro personal que está dispuesto para el Plan República, pero de reserva, para atender todo lo que es orden público. Así que, así como usted lo dice, garantizarle a todo el pueblo la garantía en paz, en armonía, con toda la confianza. Lo manifesté en Valle de la Pascua cuando se hizo el simulacro, que estaba allá en el centro de votación, en garantías de bioseguridad muy superiores hasta lo que puede representar una persona salir a comprar algún rubro de primera necesidad de su hogar, a una panadería, a un automercado, y era un centro de votación, tiene todas las garantías de bioseguridad, están todos los elementos de bioseguridad. Nosotros hemos recibido por parte del CNE cualquier cantidad de mascarilla, guantes, cloro para la desinfección que se está realizando también en todos los centros, Protección Civil y la Región de Salud nos estaban apoyando para eso localmente. Y de igual manera, cloro. Y todos y cada uno de los centros le podemos garantizar que se encuentran todos los elementos para preservar la bioseguridad para el día que se desarrolle este evento importantísimo, el 6 de diciembre. Así como está dispuesto ya, todos preparados para que entre el día 1 y 2 empiece el despliegue radial, ya a partir acá en el estado. Correcto. Bueno, vean ustedes, y vamos, nosotros vamos a darle garantía de que todos estos, este método nuevo, para que usted asista a votar, que, como él dijo, se hicieron los simulacros. Yo hago un llamado a las personas que tienen duda dónde votar. Mire, usted envía un mensaje, yo ayer lo hice, al 2406, ¿verdad, Gustavo? 2406, usted envía la cédula. Número de cédula, correcto, número de cédula. Y entonces me llega un mensaje. Número de cédula, aquí está. ¿No tiene? Miren, un mensaje de texto. Aquí 2406, envié mi mi número de cédula. Déjalo aquí, ajá, aquí está. Y mire, y me dice, ¿dónde voto yo? Vota en la Escuela Bolivariana Joaquín Crespo. Ahí está. Entonces, alguien que tiene la duda, y rápido, alguien que tiene la duda, porque mucha gente me dice, gobernador, yo me cambié. Eso se haría, porque yo quiero votar ahora más cerca por el tema del transporte, por el tema logístico. Entonces, vamos a chequear. Yo creo que el equipo de comunicación debe comenzar en estos días una campaña insistente para ayudar al Consejo Nacional Electoral, que todo el mundo envíe su mensaje para ratificar dónde usted va a acudir a votar. No sé si Gustavo tiene una, porque nos amplió un poco, que ha venido trabajando con ese tema electoral. A cada donde que nos están escuchando en todo el estado, creo que es muy importante, porque ayer me preguntaba a alguien en Rondón, bueno, ¿cómo sé yo? Yo me cambié, pero yo le dije, no, sencillo, y le decía 2406, mande su número y le dice, y revise si su cambio fue aceptado, y por otro lugar ratificar que vota allí. Gustavo. Sí, gobernador, hemos nosotros venido trabajando en función no solamente de garantizar que la persona sepa dónde votar, sino que de manera veraz y oportuna esta información pueda ser manejada por toda nuestra estructura, todos los votantes. Recordemos nosotros, bueno, como lo dijo nuestro general, que tenemos 463 centros, 833 mesas, un total de electores de 550.260 electores están facultados para poder ejercer el derecho al voto este 6 de diciembre en los 15 municipios, en las 39 parroquias, y hemos venido nosotros diseñando a través de toda nuestra estructura de partido que se pueda conocer aguas abajo todas estas personas que decidieron, pues, de alguna u otra manera hacer un movimiento electoral, una reubicación para poder ellos estar más cerca del centro de votación a su residencia, que nos va a garantizar a nosotros que esta persona no necesite mayor transporte a la hora de ser movilizado o movilizarse de manera voluntaria el día de las elecciones. También, gobernador, decirle a todo el pueblo que ya nuestros 2.499 testigos del Gran Polo Patriótico, estamos nosotros ya en toda la formación, ya estamos en los 15 municipios terminando la formación pertinente, y ya el día de hoy estamos imprimiendo, fueron aprobados, imprimiendo las credenciales de nuestros testigos que van a estar ahí como veedores, observadores del buen funcionamiento que se dé el proceso de elecciones este 6 de diciembre. Correcto. Bueno, vamos todos. Así como yo he venido chequeando nuestra maquinaria, invito a todo nuestro pueblo que siempre nos ha venido apoyando a que salgan a votar por los candidatos de la patria, de la lealtad, de la resistencia que hemos tenido durante estos 5 años para que comience una nueva etapa en función y a favor de nuestro pueblo, con los proyectos a través de las leyes que sirvan como apalancamiento hacia el desarrollo y crecimiento. No, he estado por todo el municipio, hay una alegría, hay una motivación. Yo quiero que veamos un micro que recoge todo este encuentro de la maquinaria, cumpliendo con las normas de bioseguridad, doctora Rondón. Y vamos a seguir en esta recta final para mantenernos y mantener la lucha contra el COVID. Adelante, muchachos. Desde Guárico para Venezuela, la campaña en nuestro estado, con nuestra dirigencia, con nuestra organización, con nuestros líderes, con nuestras lideresas, en unidad, unidad, unidad, siempre unidad. Estamos convencidos, ¿verdad? Porque aquí hay puro cuadro, líderes, lideresas, jefes de calle que han defendido la revolución bolivariana en Mellado. Y en estos 16 días finales, para el 6 de diciembre, seguirle hablando a los que menos convencidos están, de hablarle a los que están dudosos, es una de nuestras tareas, cómo convencer a los que tienen dudas. y es una de las responsabilidades que tenemos que apretar. Cuando Chávez llegó, llegó el pueblo al gobierno y el pueblo seguirá en el gobierno. Por eso tenemos que ir a rescatar esa Asamblea Nacional, que vuelva el pueblo a la Asamblea Nacional. Y ustedes saben en dónde está la esperanza de toda nuestra estructura, en dónde está la esperanza mía para salir con una victoria contundente, en los jefes y jefas de calle. Y tenemos que consolidar la organización. No puede haber otro entretenimiento. Y nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para nosotros con contundencia por nuestro país, por nuestra democracia, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, de ir a votar el 6 de diciembre. Estamos convencidos y decididos a buscar los votos necesarios. Patria, hay que sentirla crujir en las vísceras. Parte de lo que ha sido este encuentro con la maquinaria y nuestros candidatos y candidatas. Y nosotros allí dando la orientación, explicándole a nuestro pueblo. Bueno, por aquí, fíjense que el proceso de votación es más sencillo, creo yo, que en todos los procesos electorales. Y rapidísimo. Aquí tenemos una tarjeta no válida. Aquí están las tarjetas, usted escoge lo de la preferencia. Aquí, mire. Aquí, arriba y a la izquierda. Pero usted que me está escuchando, viendo, escoja. Tiene para escoger. Aquí están todas las tarjetas. Está la tarjeta de Acción Democrática, de COPEI, del MAS. ¿Vean? Y están nuestras tarjetas de Gran Polo. Sencillo. Y esto se está explicando, fíjense ustedes también, cómo votar. Lo más sencillo, miren, son cuatro pasos. Selecciona la pantalla de la maquinaria, presiona el botón, una vez que seleccione la tarjeta, ahí mismo, votar, visualiza, imprime, papelito. Sencillo, 30 segundos creo que dura. Y además, el herraje va a ser... Aquí está, aquí lo tengo. La herradura, tres personas, no le van a tocar su cédula. Usted coloca su cédula, la chequea, coloca su huella, pasa a la máquina con los cuatro pasos que ya indiqué. Luego bota, es decir, la papeleta la mete allí en la urna, firma y chao. Cumplió con Venezuela, cumplió con la democracia. Nosotros vamos a seguir ayudando, Gustavo y todo el equipo, los que me están escuchando, seguir explicándole a nuestro pueblo, muy importante, para que no tenga duda en todo este proceso electoral venidero. Y aquí se abre entonces el nuevo ciclo electoral. El año que viene vamos a tener elecciones de gobernadores, de alcaldes, legisladores, concejales. Se abre un nuevo ciclo electoral para seguir compactando nuestra democracia. Por eso es muy importante que usted salga a votar este 6 de diciembre. Estamos seguros, y Guárico, una vez más, le dirá sí a nuestra democracia. No a los delincuentes estos, no al bloqueo, no a las sanciones, no al golpismo, no a la campaña de agresión. Queremos seguir siendo libres, independientes y soberanos. Y además que tenemos capacidad de resolver todos nuestros problemas. Así que bueno, felicito a este pueblo que me he conseguido durante todos estos municipios y algunos que todavía nos faltan por ir a cerrar la campaña con nuestros candidatos, y los candidatos han hecho un excelente trabajo. Han ido, miren, le han dado la cara, a pesar de las complejidades, comunidad, calle por calle, casa por casa, han estado allí en las parroquias, y el comando de campaña, que también agradezco, se ha desplegado por todo el Estado. Viene la recta final y vamos a seguir nosotros cumpliendo con esta tarea importante de poder aportarle una vez más el granito de arena que compacte, como decía, nuestra democracia. Bueno, en otros temas, el área de salud, quiero rápidamente informar de estos breves minutos de programa que vamos a tener hoy, pero quiero pasar por alto en el tema social, salud, como siempre hemos venido informando, en esta semana hemos tenido 7 casos, ¿verdad, doctora Rondón? 7 nuevos casos. Llevamos 37 semanas de cuarentena. 257 días de cuarentena, de la lucha contra el COVID. Esta terrible pandemia que ha llenado de luto al mundo, muchos hogares de América, acá en Venezuela, en nuestro estado Guárico. Se nos han ido, lamentamos cada muerte y celebramos cada recuperación, cada triunfo, pero también nos da dolor los que no han podido vencer al COVID. Y ya nosotros con estos 7 casos arribamos a 726 casos en nuestro estado desde el primer día. Estos 7 nuevos casos, quiero hacer referencia, el 24 día martes fueron 5 casos y el día de ayer 2 nuevos casos. Estos 7 nuevos casos corresponden al municipio Juan Germán Rocio. Son 5 casos, 5 hombres, 43, 46, 38, 45 y 33 años. Vean ustedes la edad. El mayor puro cuarentones, puro 46. ¿Ah? Que decían, no, que nuestros abuelitos, que nuestros... Y mire, estos 5 casos, bueno, el primero de ellos está en el sector Los Placeres, un militar. Ya está en proceso de aislamiento, asintomático. El segundo caso está en el sector El Guafal, un hombre de 46 años, un ingeniero industrial. El tercer caso, el municipio Rocio, de los 5, del sector El Lucianero, otro militar, general de división, pendiente. El cuarto caso, un hombre de 45 años, sector Los Bagres, un comerciante, sector Los Bagres, Vial Castrero. Y el quinto caso, el municipio Rocio, también del sector Los Bagres, un agricultor. Estos están ya con todo su proceso de aislamiento correspondiente. De estos 7 casos, 5 son de Rocio. Estos 5 que mencioné, hay un caso de infante de la calle Real, un hombre de 40 años también, ingeniero agrónomo. Y el caso número 7 es del municipio Francisco de Miranda, en Calabozo, urbanización El Samán, un hombre de 50 años, funcionario policial, es decir, de la Unión de las Fuerzas Policiales. Estos 7 casos, llegamos a 726 casos. Estos 726 casos están divididos que solo en el estado, atención, Guárico, tenemos 45 casos activos, solo 45, incluyendo estos 7, teníamos entonces nosotros 39 casos, 38 casos. Con los 7 de esta semana alcanzamos 45. Se han recuperado 671 y las personas fallecidas, gracias a Dios, doctor José Gregorio Hernández, que nos hemos detenido con estos casos confirmados en 10 personas. Tenemos algunos casos sospechosos. Hace unos días, lamento, claro, fallecimiento de compañero, hermano de la Fuerza Armada también, general de brigada González Boscán, gran amigo, fue presidente de Lácteo Los Andes, trabajó mucho con nosotros en la recuperación de las empresas, nos reunimos infinitas veces, un hombre trabajador del ejército, ¿verdad? La parte de blindado, y me sorprendió, como dice esa vieja canción que recuerda a Julio Miranda, me sorprendió la mañana que me enteré de la muerte de este gran hermano. Dolor que sentimos. La República ha perdido a otro, porque también aquí López Castillo, ha perdido a otro soldado de nuestra República Bolivariana de Venezuela. No, paz a su alma. Y él estaba en el Zulia, creo, estaba destacado por allá en el Zulia. Bueno, lamentamos. Sin embargo, aquí tenemos también lo de los casos sospechosos, doctora, para que usted nos dé esa referencia, aunque sea en número. Vamos a darle un micrófono para que la doctora también. Ve, tenemos 671 casos recuperados, eso implica el 92.4%. Ve, cuando lo atendemos a tiempo, cuando la persona entonces no piensa ya que es una simple gripe, que es un simple dolor de cabeza. No, usted tiene un síntoma que sea referido al COVID, y piense que ya tiene COVID. No para asustarse, no para alarmarse, sino para estar muy pendiente, hacerse el examen, el despistaje, la prueba PCR, lo que amerita. No como el amigo, por ahí lo veo. Tú sabes, general, Gustavo Méndez me llama un día. Entonces me dice, no, gobernador, me duele la cabeza, me duele la garganta, me dio fiebre, tengo malestar. Me hicieron el examen y tengo en los pulmones y tengo allí como estoy como, ¿cómo que dicen? Infiltrado. Pero me dijeron que era una bronquitis, le digo, tú lo que tienes es COVID. Rápidamente, y no quería, Gustavo, tratamiento, atención, aislamiento, todo. Gracias a Dios lo superó. La primera acción de uno que tiene COVID es la negación. A excepción de la doctora. La doctora la primera vez que me llamó y me dijo, estoy mal, creo que tengo COVID. No se negó. El general también fue. Además, el general me dijo, no me he hecho el examen ni nada, pero creo que tengo. Entonces, es parte de atenderlo a tiempo, ¿vale? A tiempo. Si se atiende a tiempo, yo creo que esas estadísticas las vamos a tener, doctora. Los que se han atendido a tiempo, creo que todos se han salvado. Eso. No, yo creo que casi un 99%. Las personas que han fallecido, bueno, algunas por la complejidad, otras patologías, pero una inmensa mayoría es por el descuido. Tarde. Entonces yo sigo haciendo el llamado. No hemos vencido el COVID, estamos venciéndolo, sí, pero cuidado. He visto en algunos municipios el relajamiento, la gente no usa el tapabocas, no usa la mascarilla, permite entonces andar abrazado. Cuidado, atención con esto, pendiente. Entonces, bueno, 92.4% de recuperados en el estado, 45 actualmente tenemos casos activos, 31 en hospitales, 14 en CDI. Y tenemos, fíjense esto, de los 45 activos, el 62% son asintomáticos. No tienen ningún síntoma. 62%. O sea, pueden andar por la calle tranquilos, pues. 12, el 27%, 12 de ellos tienen síntomas leves. Cuatro síntomas moderadas y tenemos un caso que está muy grave, crítico, muy grave. Se le está dando todas las atenciones, está en San Juan, ¿verdad? Bueno, tenemos también, esto ha sido un extraordinario trabajo de los médicos y médicas. Ayer estuve en el municipio de Rondón, fui a inspeccionar, no había ido, quedó muy bonito el ambulatorio, la clínica popular Antonio Montañez, ¿no? Manuel Montañez. La inauguró la doctora Rondón, la entregó. Es grande esa clínica, eso tiene 5 quirófanos. Tenemos que activarlo, ¿eh? Es la parte que nos hace falta. Y pero tiene 5 quirófanos ahí, pequeño, pero. Y los médicos, bueno, yo le di en nombre de todo nuestro gobierno un agradecimiento. Ellos hicieron una actividad allí en honor. En honor a los médicos, que la canción, que al cual ha sido referencia con el tema de salud, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? ¿Tú no la has hablado? Jerusalén. Jerusalema. Ajá. Bueno, y ellos, en honor a todos estos trabajadores, bueno, agradezco allá al municipio Rondón, en las Mercedes del Llano. Entonces, bueno, es parte de lo que hemos venido trabajando, doctora. Aquí tenemos los casos sospechosos. Hablen ustedes esto rápidamente para que la gente dice, sí, pero es que las cifras no son 45 que hay, no, cada acción que se llega, o cada hombre o mujer, joven, niño que llega con un síntoma referido al COVID, lo colocamos como sospechoso y tenemos esa data. Doctora Rondón. Saludos, gobernador, y bueno, saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, hasta la fecha, el día de hoy, nosotros tenemos 78 casos sospechosos con síntomas respiratorios en todo el estado Guárico y a los 78. Que se 78 casos. Entonces podríamos decir, estos 78 están activos. Están ahorita bajo vigilancia, en aislamiento, entonces, y cumpliendo tratamiento. Más 45. Eso es lo que nos ha llegado en los distintos municipios. Continúe, doctora. Sí, explicar. Y los tenemos identificados incluso hasta por centros de salud. Se le hace su monitoreo. En el municipio Miranda actualmente tenemos 23 pacientes sospechosos, en Rocio 16, en Camaguán 9, en Mellado 7, en Monaga 6, en Infante 5, 4 en Guayabal, 2 en Guaribe, 2 en Chaguarama, 2 en Santa María de Ipire y 2 en Sarasa. Todos ellos están recibiendo el seguimiento y la atención por los equipos básicos de salud, esperando nosotros el resultado de la PCR para confirmar, y en cuanto sean confirmados son los casos que son anunciados por la vicepresidenta y por usted, ciudadano gobernador. Correcto, es muy importante. Atención, que me están escuchando en los demás municipios, en todos los municipios. Ve, nosotros tenemos ya 78 personas sospechosas, a eso se le está haciendo el PCR a todos y estamos esperando la confirmación. Sin embargo, se le está atendiendo ya por la clínica, ¿qué llaman ustedes de los médicos? Por la clínica sintomática respiratoria, que tienen referencia a los síntomas que derivan del COVID. ¿Tú no tienes síntomas? Gracias a Dios, Freddy Lee Gómez. No. Y también tenemos, que esto sí, esta es una data para nosotros, porque nos da mucho dolor, los fallecidos con sospecha de la sintomatología, por municipio, por parroquia, por sector y por calle. Desde allí se desprende entonces la acción del pesquisaje. ¿Ve? Murió una persona en tal sector, va y se hace el equipo, ¿cómo que llaman ustedes? El abordaje. A la comunidad. A todo el núcleo familiar y también en toda la comunidad. Para ver si hay referencia de que esa persona murió por esa sintomatología y no, quizás no dio tiempo de hacerle la prueba. A algunas nos han llegado después del fallecimiento, pero lo que queremos es detener, contener, si fue en efecto esa situación. Iba a eso, me dice a la doctora, que hemos enviado pruebas, que la persona pensamos que tenía la sintomatología o la causa fue el COVID y nos viene negativo. Entonces quiere decir que la persona murió con un paro respiratorio porque tenía otra patología. Pero como los síntomas son muy parecidos a cualquier otra complejidad, y el COVID ataca todo, cerebro, corazón, hígado, todo. No es que el COVID va a atacar la oreja, la nariz, nada más. No, es que yo tengo aquí nada más en la nariz. No, es en todo lo interno, ¿verdad, doctora? Sí, de hecho, sí, ataca todos los órganos blancos que nosotros llamamos el sistema respiratorio, pulmones, riñones, también todo lo que tiene que ver con el sistema hematológico. Es un síndrome bastante complejo. Yo felicito a todo el equipo de salud, mi reconocimiento a la doctora Rondón, a todo el equipo de trabajo. Siempre hemos venido nosotros informando con la verdad. Hay complejidades. Donde estamos detectando la debilidad, actuamos. Algunos funcionarios que les hemos dado responsabilidad han caído en la tentación baja, inmoral. Bueno, de andar muchas veces traficando. Cuando nos hacen la denuncia, actuamos. Y se colean, ¿ves? Se infiltran en todo este equipo de trabajo. Entonces quieren culpar el hecho de que si hay un médico sinvergüenza o un trabajador de la salud corrupto, no puedo meter allí en el paquete a todo el mundo. ¿Cuántos hospitales tenemos? Tiene que haber es un alto grado de conciencia, que es lo que yo pido. Alto grado de conciencia. Siempre hablo con los médicos sobre este tema. Nosotros, por un lado, fíjense, vamos como parte de la estrategia rehabilitando CDI, entregando CDI. En el Socorro entregamos este CDI que quedó hermoso, es una clínica. Creo que ustedes tienen por allí un micro, tienen de cómo quedó. Yo quiero mostrárselo a nuestro pueblo nuevamente, porque salió, sí, por los medios nacionales. pero quiero también nuevamente mostrárselo. Y así como está este CDI, esta semana entregamos otro también, lo fui a supervisar, que ya vamos a ver por allá por el sur, vamos a dar inicio al CDI de Altagracia, entre otros. Recorrí ayer, como lo dije, allá a la Clínica Popular del municipio de Rondón, muy hermosa. Entonces seguimos, y yo le decía a los médicos y a las médicas, nosotros hacemos un esfuerzo para atender el pueblo, para que tenga condiciones dignas. Ahora ayúdenme ustedes, yo no puedo solo desde la gobernación tener ojos allá. Los ojos míos son ustedes, los ojos nuestros son de los que trabajan allí, del director, del coordinador, que le duela eso, tiene que dolerle. Ah, porque es muy fácil que nosotros arreglemos y entonces a los meses esté destartalado. No, tiene que haber un sentimiento de amor. Sí, de amor, a ver, pertenencia porque hay amor. Por eso entonces yo quiero, mire, mostrarle cómo quedó el CDI que inauguramos, Luis Racetti. Adelante, muchachos. El gobierno bolivariano de Guárico continúa fortaleciendo el sistema público de salud. Es por ello que fue entregado totalmente rehabilitado el CDI Dr. Luis Racetti, ubicado en el municipio del Socorro, el cual cuenta con más de 27 áreas de servicio para brindar atención médica las 24 horas del día. Así lo dio a conocer el líder regional, José Vázquez. Hemos venido a entregarle al municipio del Socorro este CDI, la rehabilitación, reinauguración total de estas instalaciones. Tiene una atención de 24 horas, tiene un personal de 60 profesionales que atienden a todo este municipio. Hemos dotado totalmente este CDI. Todos estos profesionales y este CDI, bueno, queda aperturado también en un área COVID para nuestro pueblo, para beneficiar a más de 30.000 habitantes de este municipio. Vázquez destacó también que este centro de salud cuenta con modernas instalaciones para la atención del pueblo de forma gratuita. Por su parte, la Autoridad Única en Salud, doctora Rainer Rondón, especificó que este CDI cuenta con áreas de servicio como laboratorio, imagenología, ecografía, entre otras. Hemos hecho una inversión total, una inversión de la infraestructura, sobre todo en el techo, la rehabilitación de todas las paredes, iluminación, alumbrado general, tanto interno y externo. Unas áreas que cuentan con servicios de laboratorio, servicios de imagenología como ecografía, endoscopia, servicios también de radiología. Tenemos áreas de terapia intermedia, áreas de hospitalización, las áreas de consulta, de triaje, que vienen a potenciar la atención de cada uno de los pacientes que van a acudir aquí. Iliana Daribia, coordinadora de la Misión Médica Cubana en El Socorro, aseguró que las instalaciones quedarán óptimas con equipamiento de alta tecnología para la atención de la población, siendo esto posible gracias a la inversión del gobierno bolivariano para fortalecer áreas estratégicas. Queremos agradecer a la misión, tanto al CDI, ya que el CDI quedó en óptimas condiciones para atender perfectamente y brindarle la atención de salud con calidad que merece el pueblo socorreño. A pesar de los bloqueos y sanciones económicas impuestas en contra de Venezuela, el gobierno bolivariano continúa trabajando por el bienestar social del pueblo. Además, este CDI cuenta con un área de atención especial para pacientes diagnosticados con COVID-19. Al trabajo nada ni nadie le gana. José Vázquez, gobernador. En cuerpo y alma, por Guárico. Hermoso quedó ese centro de diagnóstico integral. Y así vamos a ir nosotros municipio por municipio. Ya llevamos 15 CDI, son 19. Bien, esto ya probé uno más, que es Altagracia. Serían 16, nos queda el de Cabruta, otro de Miranda y otro el de Santa María y Guaribe, para complementar. Y todos como nuevos, estos centros de diagnóstico integrales. Asimismo, en otras áreas, quiero decirle al pueblo, esta mañana alguien me preguntaba de la unidad de diálisis de San Juan de los Morros, el municipio de Rocio, quiero decirle, está lista, ¿verdad, doctora? Está ya en un 99%. Próximos días estaremos ya aperturando. ¿Cómo va esto, doctora? Bueno, sí, ciudadano gobernador, ya en esta unidad se están terminando de realizar los trabajos en relación a la parte de la planta de ósmosis, en relación a la climatización. Ya todo lo que tiene que ver con la movilización de algunos espacios está culminado y ya en el transcurso de esta semana, Dios mediante, estará lista y aperturada para atender a nuestros pacientes que ameritan terapia sustitutiva renal. Correcto. Fíjense algo. Este hospital, Darío Vivas, el Hospital del Seguro Social, no contemplaba la unidad de diálisis. Y nosotros hicimos un esfuerzo, una callapa. Conseguimos los equipos, porque tiene equipos, mira, dotados. Ahí van a trabajar 40 personas nada más en esa unidad, 7 áreas de servicio, área de hemodiálisis, área de cero positivo, área de catéter, área de planta de ósmosis inversa, sala de espera, almacén, etcétera. Y el equipamiento completo, riñones, sillones, máquinas de diálisis, planta, divanes, estetoscopios, tensiómetros, etcétera, para atender aquí el doble de la que venía funcionando con dificultades, nueva y el doble. Así que para que esta mañana una persona, porque me dijo que él tenía un familiar paciente diálisis y bueno, había preocupación, yo le dije, no, usted como nueva, denle un poquito de días. Sin embargo, no se está dejando de atender, ¿verdad? No, doctora, todos ellos están recibiendo la atención por el área que está predispuesta en el antiguo ambulatorio. No se ha dejado de atender a ninguno de estos pacientes renales y también por el área del Hospital Israel Ranuárez Balsa. Correcto. Bueno, yo quiero también mostrarle que esta semana fui a entregar, diría yo como periodo de prueba, pero ya está listo, atendiendo a nuestro pueblo en una inspección del CDI allá en San Jerónimo de Guayabal, en la parroquia San Jerónimo de Guayabal, el CDI San Jerónimo de Guayabal. Vamos a ver, muchachos, adelante. Otra infraestructura de salud ha sido inspeccionada por el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, y es que el líder regional se trasladó al Centro Diagnóstico Integral, ubicado en el municipio San Jerónimo de Guayabal, para constatar los avances en la infraestructura de este centro de salud, el cual contará con más de 25 áreas de servicios, como área de medicina general, área de emergencia, área de observación, área de trauma shock, entre otras. Además, estará al servicio del pueblo las 24 horas del día con un equipo médico capacitado, beneficiando a más de 24.000 habitantes. De esta manera, el gobierno regional continúa fortaleciendo el sistema público de salud en la entidad llanera. Al trabajo, nada ni nadie le gana. José Vázquez, gobernador. En cuerpo y alma, por Guárico. Esto es parte, una muestra. Pero hay jornadas de salud en el municipio Miranda. En este momento hay una jornada social en el municipio San Jerónimo de Guayabal. Hay en los 15 municipios, ¿verdad? También con el tema de vacunación, vaya mi reconocimiento. Y para aquellos y aquellas que siguen buscando a Dios por los rincones, aquí está con hechos y acciones. Lo decía hace unos días. Muchos se molestan porque decimos lo que hacemos. Ah, no lo voy a decir. Esto es a nivel de brutalidad. Entonces se molesta, ¿no? Que algunos refieren, como es Freddy, que es una campaña publicitaria. Tengo que decir lo que estamos haciendo. O es mentira los CDI, o es mentira el Hospital del Seguro Social, o es mentira la unidad de diálisis, o es mentira la recuperación de todos estos CDI. Mentiroso, tú sabes a quién le hablo. Que no digo por respeto a la edad. Siempre mis abuelos y mi padre me enseñaron a respetar los adultos. Pero no permitas que muchas veces con tus opiniones caiga en la ridiculización colectiva, palangrista, un palangrismo generalizado, por una mezquindad y una maldad. Yo no estoy pendiente de ustedes, yo lo que estoy pendiente aquí es de trabajar y de solucionar los problemas. Y entonces comienzan, ve, la campaña, las malas intenciones, hablar del equipo, y nosotros estamos muy pendientes de cada uno. Y la doctora Rainer Rondón ha venido haciendo nuestro trabajo y le doy mi respaldo, mi apoyo. y ella sabe cómo es el desenvolvimiento en cada una de las instancias. Y le he dicho, quien agarre allí cometiendo actitudes corruptivas, sea quien sea, no podemos nosotros perdonarle. A todos los del equipo también. El presidente nos ha hecho un llamado. Ah, pero con la objetividad, no es que vengan a hacer denuncias montadas, falsas, crear páginas de anonimato para destruir. Usted serio, haga la denuncia como es, y yo personalmente me voy a encargar de eso. Ah, pero comienzas entonces, a páginas. Ya sabemos de dónde salió. Ya sabemos de cuál es la campaña interna del hospital, porque se ha atacado a una mafia de corruptos internos allí. No voy a decir más porque van a haber sorpresas sobre eso. Entonces, como actuamos, comienza la campaña. Como nosotros no permitimos este tipo de acciones, a veces se generan campañas nacionales, porque no encuentran cómo actuar en lo negativo contra nosotros. Y comienzan a inventar. Bueno, recuerden que yo no tengo un año en esto. Ya voy para 20 años en el ejercicio público. Y nuestro norte ha sido siempre el trabajo. Así que, doctora Rondón, temple, fuerza. Eso sí, eficiencia y eficacia. Y si sea quien sea que esté al lado cometiendo algún hecho dudoso en términos legales, actúe. Despojémonos a veces del amiguismo, ¿no? La gobernanza se hace para gobernar y servir con eficiencia y eficacia. Y allí no puede haber el privilegio del grupismo, del amiguismo, de la familia, porque entonces le damos que hablar, Gustavo, a estos palangristas, ¿eh? Entonces, no, temple, fuerza, que nosotros estamos seguros del trabajo que usted viene haciendo allí, y más en el área de salud tan complejo, tan difícil. Entonces, si algún médico corrupto se roba cualquier insumo, entonces, bueno, primero tiene un coordinador de esa área, luego tiene un director que tiene un equipo, un subdirector, luego tiene un coordinador del municipio, bueno, y está la autoridad de salud, cada quien con sus responsabilidades. Estamos muy pendientes de eso, porque bueno, a veces puede ser una mafia gigantesca. Aquí hemos detenido personas, yo recuerdo, directora de hospitales preso, tú sabes, enfermeras detenidas, médicos presos, vigilantes, todo eso general. Antes que usted llegara, todo eso, y lo que pasa es que yo no hago de eso una publicidad, que sea en términos de justicia. Entonces por ahí sale otro de ¿cómo fue que tú los llamaste, Freddy? De las noticias, del prepago de noticias. Bueno, es que hay que pagarle las noticias antes, y entonces si no, se voltean contra ti. Que uno anda amenazando a los delincuentes. Tamaño locura. Después, más adelante, a mí me gustan siempre estos temas, no es para caer, sino para... porque a veces le dan que hablar a uno, se la ponen a uno bombita allí. Esto cuál es el irresponsable palangrismo de la comunicación. Sigamos nosotros bien claros. A veces no nos detengamos. Yo lo digo para aclarar. O sea, para. Y nos dan, ve, es mentira entonces que estamos haciendo todo esto, al cual nosotros venimos refiriendo. Así que en el área de salud, que es parte del área social, se incorporan las jornadas. Nosotros en este momento tenemos una jornada social integral allá en Guayabal, también está en Miranda. Pues yo quiero que hagamos un pase. Allá está María Fabiola del Valle, Córdoba, está el alcalde. Y nosotros fuimos a Guayabal, como en todos los municipios, activamos el plan Soy Guárico en cada uno de los municipios. Pero bueno, le tocó al sur, muy distante de acá, como también en Guaribe activamos el plan, con el equipo, con el alcalde, ¿sí? Y tenemos nosotros, ¿dónde está Yamil? ¿Ah? Se me fue la ficha. Aquí está, Aquí está, gracias. Tengo una serie de papeles acá, de información. Vamos a hacer un contacto. Allá está nuestro alcalde José Gregorio Pérez, del municipio San Jerónimo de Guayabal, Fabiola de Córdoba, mi esposa, directora de la Fundación del Niño de Guayabal. Pidió estar el compañero Daniel Álvarez, secretario del área social, en compañía de todo el equipo. Allí están beneficiando más de 250 familias con una actividad social. Vamos a ver qué está sucediendo allá en Guayabal. Adelante, muchachos. José Gregorio Pérez. Gracias, gobernador, por este pase desde nuestro municipio San Jerónimo de Guayabal, hoy desde el sector Casitas 2, con toda la comunidad presente, alegre, mujeres, hombres, niñas, niños, hoy en la ruta de las Navidades Guayabal 2020. Gracias, gobernador, por esta alegría que nos trajo a nuestro pueblo. Le doy el pase a nuestra primera combatiente, Fabiola de Córdoba. Saludos, gobernador, desde el municipio San Jerónimo de Guayabal. Nos encontramos aquí trayéndole alegría a todo nuestro pueblo de las Casitas 2. Traemos para todos ellos, en víspera de estas Navidades Felices 2020, traemos para los niños juguetes, actividades recreativas, para la comunidad en general, traemos jornadas de comida, zapatos, atención para nuestras embarazadas, ayudas técnicas. Estamos abocados con salud. Todo el equipo de la Gobernación del Estado Guárico, gracias a usted, gobernador, en su nombre, estamos trayéndole alegría a todo nuestro pueblo en tiempos de pandemia y en tiempos de tanto bloqueo. Aquí estamos dándole la cara a nuestro pueblo en su nombre para la felicidad de toda nuestra comunidad. Adelante, gobernador. Un saludo desde aquí a Guayabal, a todo su pueblo. La tierra de la miel y la esperanza. El eslogan de Guayabal es la tierra de la miel y la esperanza. Este pueblo por allá, un rinconcito guariqueño, a orillas del río Apure. Y estuvimos también allí. Esta actividad se ha estado celebrando ayer, hoy, y va a continuar hasta mañana en todos los municipios. Mire, tenemos actividades de salud social en el municipio Miranda, en La Pascua, allá en el municipio Infante, Valle de La Pascua, su capital, aquí en el municipio Rocio, San Juan de los Morros, entre otras. Son actividades que, bueno, todo el equipo de comunicación, bien una vez, por los minutos del programa, nos ayuden para que el pueblo la conozca, para que le hagan publicidad a ustedes. Se duele, uno no puede tener a veces un chiste, pues lo agarran, No, lo que estamos haciendo y lo seguiremos diciendo. Entonces, bueno, es parte de la actividad social que combinamos, la salud, la parte económica. Esta semana estuvimos también en Miranda, municipio Francisco de Miranda, en Calabozo. Allí inauguramos una nueva tienda de alimentos del Guárico. Esto entra dentro del contenido económico social de atención a nuestro pueblo, pero más en el área productiva, el procesamiento y la distribución. Además, con el plan de siembra, muy bien, va acelerado el plan de cosecha. Hemos tenido algunas dificultades en los municipios, bueno, producto de la lluvia, las dificultades con el mismo combustible, que vamos cabalgando, sobre todo en este tema. Pero ahí vamos, llenando los silos, en la producción, de momento, de maíz, tenemos 124 millones de kilos y faltan mucho, pero ya tenemos 124 millones de kilos en nuestras plantas de almacenamiento y esto irá a la planta de procesamiento que luego va a la distribución, a la cadena de distribución. Y tenemos 52 millones de kilos PADI, de arroz PADI, que es el arroz que se va luego al procesamiento de nuestras plantas. Esa es parte de la producción, de la producción primaria, procesamiento y la distribución. Dentro del programa de distribución tenemos los módulos CLAS, la Feria del Campo Soberano, el Plan Proteico y las tiendas de alimentos de Guárico, en conjunto con la distribución de los bienes y servicios del sector privado, abasto, supermercado, bodega. Todo esto entra entre la cadena de distribución. Inauguramos esta tienda el día miércoles Yo quiero que veamos lo que pasó allí. Es la cuarta tienda. Estamos trabajando en Rocio, estamos trabajando en Camaguán, estamos trabajando ya en Guaribe, porque vamos con las alianzas. Se va a comenzar a trabajar en Infante. El objetivo, una tienda al menos por municipio. Luego iremos diversificando. Pero un nuevo concepto de distribución. Y estos precios allí tienen un alcance hasta menos del 30%, como usted lo puede conseguir en el mercado, porque va directo de la empresa, de la fábrica, de la planta, allá, a la distribución. Y bueno, además que genera nuevos empleos. Las tiendas de alimentos hasta el momento han generado 436 nuevos empleos. Las cuatro que hemos inaugurado, Sarasa, Mellado, Rivas y Miranda. El plan de la recuperación de la agroindustria, esto es muy importante, ha generado 6.139 nuevos empleos. Esto no se dice. Esto a veces no lo decimos. Que no habían cuando llegamos. Estamos seguros que así tengamos el nivel de empleo en el porcentaje oficialmente, como así se ha anunciado, esto ayuda a que ese nivel de desempleo baje. Y en el sector primario, la siembra ciclo invierno 2020 se originó, vean esto, atención, con las 217.000 hectáreas, 28.826 nuevos empleos, los que trabajan en las tierras, todo el proceso de maquinaria. En este momento va a subir. ¿Por qué? Porque me decían unos productores esta mañana, allá en Valle de la Pascua, que producto de la lluvia ahora dificulta meter la maquinaria y tienen que emplear mano de obra para cosechar, mano de obra directa, es decir, agarrar la cosecha, sobre todo con el maíz. Y uno me decía, mira, gobernador, esta mañana llevé a 160 personas. Uno solo para terminar de cosechar 300 hectáreas. Y yo le decía, ¿cómo le paga? Me hizo del sistema y bueno, y le paga compensado al nivel inflacionario. Que él dijo, bueno, tengo que hacerlo. Una sola persona, un solo productor. ¿Cuántos productores van a tener que irse a este método? Por el tema de la lluvia, porque ha estado lloviendo, no deja de llover. Y eso, entonces el maíz se cae. Hay muchas veces barro o pantano a nivel técnico, la cosechadora no pasa muy bien y entonces hay que emplear esta mano de obra. Entonces también entra dentro de un proceso. Yo siempre doy estos datos importantes porque es el producto de este desarrollo. Yo quiero pues que veamos rápidamente lo que fue la inauguración de esta tienda de alimentos del Guárico en Calabozo, municipio Miranda. Adelante, muchachos. Una nueva tienda de alimentos del Guárico fue inaugurada en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, gracias a la gestión del gobierno bolivariano, que bajo el liderazgo del gobernador José Vázquez, afianza un esquema de encadenamiento productivo para brindar atención y beneficios alimenticios para el pueblo guariqueño. Estamos inaugurando esta tienda, es la cuarta tienda que ya estamos aperturando, y el programa consiste en llevarla a 15 tiendas, es decir, una o dos por municipio. Esta tienda va a tener 105 productos para ser llevado, distribuido a nuestro pueblo. Este nuevo establecimiento permite ofertar más de 105 rubros alimenticios a precios por debajo del 30 y 40%, los cuales serán cosechados y procesados en el territorio nacional. Esta se convierte en la cuarta tienda de alimentos física inaugurada de las 15 que se ha propuesto como meta el Ejecutivo Regional. Tenemos 110 empleos directos, 330 empleos indirectos en la que suma la sumatoria de estas cuatro tiendas. Pero además hay una presencia de productos nacionales en lo fundamental. 90-92% de productos de nacional y con un porcentaje de ellos muy importante también, productos de acá del estado Guárico. Con la inauguración de este establecimiento, se abren las puertas a más de 110 trabajadores, quienes estarán de forma directa ejerciendo labores diarias, además de sumar 350 empleos indirectos para los calaboceños. Producir es vencer. José Vázquez, gobernador, en cuerpo y alma, por Guárico. Hermoso, hermoso en quedaron esas instalaciones, de verdad. Y está dentro de la ciudadela. La gente puede hacer su supermercado, puede hacer su... Hay más de 105 rubros en cada uno de los rubros de la cesta básica. Además hay variedad y se va aumentando. Por eso felicito a todo el equipo de alimentación, Secretaría de Alimentación, compañero Jorge, compañero Héctor. Asimismo también, esto es parte del proceso de distribución, como los módulos CLAS. Ejemplo, en este momento tenemos nosotros una feria del campo soberano, acá con más de 25 rubros, y se están entregando más de 6 toneladas de alimentos. Esto es aquí en San Juan de los Morros. Yo creo que hagamos un pase rápido en vivo. Allá está nuestro amigo presidente de Alimentos del Guárico, Emilio Ávila, en compañía de nuestra alcaldesa Mayelín Colmenares. Adelante. Saludos, gobernador. Reciba un gran abrazo en nombre de todos los comités locales de abastecimiento y producción del estado Guárico. Hoy, en el marco del Día de la Alimentación, nos encontramos desplegados en todo el estado Guárico con la distribución de los alimentos en cada uno de los programas que usted ha dispuesto para cubrir la nutrición de cada uno de los guariqueños. Acá, desde el municipio Rocio, nos acompaña nuestra alcaldesa Mayerlín Colmenares en esta gran feria del campo soberano, donde se ha conjugado el poder popular junto al gobierno municipal, al gobierno regional, para traer todos los alimentos del campo acá a nuestra población del municipio Rocio. Y así nos encontramos desplegados en varios municipios del estado Guárico. Pero dejemos, gobernador, a nuestra alcaldesa Mayerlín Colmenares para que nos describa cada uno de los rubros que tenemos acá el día de hoy. Saludos, gobernador. Sí, gracias a todo su apoyo. Hoy nos encontramos dentro de lo que es la Feria del Campo Soberano, en San Juan de los Morros, con más de 25 rubros. Y por supuesto, esto equivale a más de 6 toneladas de alimentos que va a beneficiar a las familias del pueblo del municipio Juan Germán Rocio Neves, con una coordinación en una sola acción de gobierno, con Alguarista, Secretaría de Alimentación, con los pequeños y medianos productores del municipio. Cada día vamos visibilizando la producción en el municipio Juan Germán Rocio Nieves. Aquí también estamos garantizando con estos rubros todo lo que son los ingredientes de la hallaca, y enmarcado pues en el Día de la Alimentación, allí vamos fortaleciendo todo el tema de la distribución de alimentos y garantizar el plato navideño a toda la familia del municipio Juan Germán Rocio Nieves. Informarle también, gobernador, que nos encontramos desplegados con la distribución de los módulos clave en los municipios Rocio, Miranda, Infante, Monagas, Guaribe, Sarasa, tal cual como usted lo ha dispuesto. También nuestras tiendas de alimentos del Guárico, en Sarasa, en Tucupido, en Miranda, están totalmente el día de hoy de la alimentación dispuestas para el pueblo guariqueño, porque producir es vencer. Y nosotros venceremos. Correcto, compañeros, hermanos y hermanas, mi saludo desde aquí, en esta Feria del Campo Soberano. Y esto es en los 15 municipios. Yo venía, antes de llegar acá, pasé por la avenida Rómulo Gallegos, del municipio Infante, en Valle de la Pascua, y estaba una feria allí, también una Feria del Campo Soberano, que se organiza en conjunto con la alcaldía, nuestra alcaldesa Lidia Loreto. Esto es parte, vean ustedes, de lo que yo dije hace unos días, del plan Soy Guárico, de la activación de las Navidades. Ya soplan vientos decembrinos, y ¿ve? El tema de alimentos, el tema de la ornamentación y en las plazas, que lo estamos haciendo con nuestros alcaldes, con nuestras alcaldesas. El tema de seguridad con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales en los operativos decembrinos, desde aquí hasta enero, para garantizarle las Navidades en la tradicionalidad que nosotros hemos venido durante todos estos años atendiendo en esta área nuestro pueblo. Prepararnos para la venida de Niño Jesús. digamos, con mucha fe, con oración permanente a nuestro Señor Jesucristo, al niño Jesús, como algunos expresan por allí, para que podamos vencer todas estas dificultades, en especial la situación de la pandemia. Dios con nosotros, hermanos y hermanas. Entonces, el mes de decembrino es para eso, para reencuentro, hacer el análisis de lo que ha pasado este año, un año muy difícil, muy complejo. Nadie se esperaba que venía una pandemia, además que nos ha puesto con nuevas alternativas, como expresaba al inicio. Entonces, bueno, diciembre sí tiene sus actividades. Nosotros ya se arrancó la Navidad acá en nuestro estado, con las normas de bioseguridad, con asumiendo estas acciones para la tradicionalidad de los alimentos, de la yaca, de las actividades culturales, de los parrandones, de los aguinaldos. La Navidad, nada ni nadie tiene que venirnos a quitar nuestras Navidades. Dios sabe, y nosotros en el tiempo perfecto de Él asumir estas tareas de gobierno. Por eso, bueno, hemos activado este plan Soy Guárico, y hace unos días activamos la Navidad acá en nuestro estado, comenzando por el municipio de Rocio. Vamos a ver un micro de lo que fue esta actividad hermosa. Además, felicito al pueblo. El pueblo salió y pido que mantengamos, que cuidemos todo este plan de ornamentación de, que se está haciendo a nivel de todo el estado. Adelante, muchachos. Durante un pase presidencial en el estado Guárico, se dio inicio a las Navidades Felices 2020. Este año, las fiestas decembrinas en la entidad llanera estarán enmarcadas en cuatro vértices que se derivan del plan Soy Guárico, con una programación que abarca áreas de recreación, cultura, religión, alimentación y seguridad. San Juan de los Morros. ¡Ay, bella ciudad San Juan de los Morros! ¡Está más bella que nunca! ¡Adelante, gobernador! Gracias, presidente. Les saludamos desde San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio. Estas Navidades queremos nosotros asumir el compromiso de nuestro estado en varios vértices importantes. Hemos hecho una programación para los 15 municipios, para todo el pueblo guariqueño. Asimismo, el párroco Monseñor Raúl Ascaño envió un mensaje de paz y unión al pueblo venezolano, con la pronta elevación a los altares del doctor José Gregorio Hernández. Hay un lucero en el cielo para iluminar a la hermosa tierra venezolana, como lo es José Gregorio Hernández. Su próxima beatificación viene como un río de gracia, de paz y de bendición para unir al pueblo venezolano. Vázquez, además, enfatizó que los cuerpos de seguridad estarán desplegados por todo el territorio llanero para que guariqueños y visitantes disfruten de unas Navidades Seguras 2020. A través de toda la unificación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las fuerzas policiales, se van a desplazar por todos los municipios. ¡Que viva Guárico! ¡Que viva Venezuela! ¡Adelante, presidente! ¡Qué belleza, Guárico, San Juan de los Morros! ¡Bella, bella, bella Venezuela, bella! ¡Esa es Venezuela! De esta manera, el gobierno de Guárico invitó al pueblo a disfrutar de estas Navidades manteniendo las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. José Vázquez, gobernador. En cuerpo y alma, por Guárico. Vienen las Navidades. Eso fue el inicio aquí en San Juan, muy bonita. Mucha gente también. Y bueno, esto es parte de toda esta programación. Yo quiero, no teníamos otros temas pendientes. Sin embargo, en aras del tiempo, además tenemos otras tareas. Mañana tenemos cierre de campaña acá en nuestro estado. Y invitamos a toda nuestra militancia a estar activa, permanente. Movilización permanente. Activación en cada una de las parroquias, de los sectores, de las comunidades, rumbo a este 6 de diciembre. Yo quiero agradecerle nuevamente a todo este equipo que ha venido trabajando muy duro y estamos seguros que vamos a tener absoluta paz y tranquilidad en los venideros días. Nosotros seguir cumpliendo con nuestro trabajo, en nuestra gestión, entregando obras, inaugurando obras. Por allí vienen nuevas obras en el orden económico, publicidad. Vamos a inaugurar nuevas plantas, publicidad. Vamos a inaugurar CDI, publicidad, hospitales, unidades de diálisis, publicidad. Le doy ese secreto, pues. O sea, realice, encárgate para que le llegue, que es la publicidad. Más otras tareas de infraestructura. Hemos venido trabajando en algunas acciones de infraestructura, pero esto lo vamos a dejar el equipo para las próximas horas, sobre todo el tema que estamos haciendo, que las lluvias han golpeado parte de vialidad, el tema del autotransformador. Quiero decir que Freddy Sarasa, tú que eres de Sarasa, tiempo récord solucionamos el tema del autotransformador de Sarasa. Aparte del tema de infraestructura y servicios, pues ayer se quemó un transformador de potencia y quedó el 50% de Sarasa sin luz. Gracias de aquí a todo el equipo de Cuerpo Le, quiero agradecerle al ministro general en jefe Reverol, Néstor Reverol, y a todos los trabajadores y trabajadoras. Además hubo como 6 días con complejidades, ¿verdad, Fred? ¿Ah? Pero gracias a Dios, a la revolución, y ya iba a comenzar, quiero desde aquí darle un saludo a la alcaldesa, ya iba a comenzar la oposición a agredir, como que si tenemos culpa de que ese autotransformador falló, y bueno, buscamos uno en el país, no fue fácil el traslado, porque no es un transformador de corriente normal, es un autotransformador de 10 megavatios, muy grande. Yo recuerdo que era alcalde y allí en Camagüey hay uno de 10, en Sarasa hay dos de 10, que producen la transformación de la electricidad y esta electricidad es llevada a cada una de las comunidades. La alcaldesa, yo le dije a la alcaldesa, usted agarra un camión con un perifoneo y informe, y así lo hizo, porque como no había luz, no teníamos por informar por los medios. Bueno, fíjense ustedes que aunque a veces vemos métodos arcaicos, cómo son funcionales en ese momento. Y bueno, estuvo perifoneando, informando rápidamente por instrucciones del ministro, por instrucciones del presidente, estamos buscando el transformador, rápido lo conseguimos en un estado, luego la logística, los loboy, las grúas, el traslado, 2 días casi de traslado por lo pesado que es, por lo que implica. Se hundió una alcantarilla, rehabilitamos esa alcantarilla rápidamente con el equipo de infraestructura y ya solucionado el tema en Sarasa. Asimismo, fíjense algo, tenemos también el tema de San Rafael del Haya, municipio arriba, pero ha sido más difícil porque este autotransformador, aunque es de 2, pero es muy distinto, es muy distinto y es de menor disponibilidad en el país. Sin embargo, ya se están haciendo las pruebas de algún otro transformador para cumplir con la parroquia San Rafael del Haya. Allí ya se hizo la conexión temporal para llevarle electricidad a esta parroquia del municipio Riva. Pero hemos estado muy pendientes allí con todo nuestro liderazgo. Bueno, parte de lo que hemos venido haciendo en conjunto con todo nuestro equipo de trabajo. Yo quiero, en estos minutos finales, dejarlo con la agenda, lo que fue la agenda, algunos otros temas que no comentamos, pero están en la agenda de trabajo. Asimismo, como en todas las otras áreas, que también no tenemos información de transporte, pero lo vamos a dejar para los venideros programas para no hacer más, tener estos minutos sobre que comenzamos, ¿no? Un poco salimos al aire con minutos de retardo, producto también del viaje. Guárico es distante, ustedes lo saben. Sin embargo, bueno, yo quiero dejarle con ustedes la agenda de la semana. Y luego con la agenda de la semana, con un tema. De aquí está el Cantabonito del compositor Alberto Castillo. Así que invito para esta semana, próximo domingo, a cumplir con la democracia. Y vamos a nuestro pueblo a votar por los candidatos del gran polo patriótico, a renovar la Asamblea Nacional. Estamos seguros que inicia una nueva etapa con los diputados y diputadas al servicio de nuestro pueblo. Adelante, muchachos. Muy buenas tardes. En Cuerpo y Alma por Guárico. Autoridades de Guárico dirigieron una sesión especial en Valle de la Pascua para conmemorar el Día del Estudiante Universitario, acto en el que se exaltó la importancia del aporte de la juventud en las luchas revolucionarias. Por ello, muchos de sus líderes están al frente de estructuras gubernamentales y de liderazgos sociales. Un total de 14 centros de diagnósticos integrales, de los 19 ubicados en el estado Guárico, han sido rehabilitados con el objetivo de garantizarle al pueblo una atención de calidad y oportuna en materia de salud. Así lo anunció el gobernador José Vázquez, quien además felicitó a los profesionales de batas blancas, quienes han logrado más de 65 mil dosis aplicadas, correspondientes al Plan de Vacunación Nacional Ampliado de Inmunizaciones. El pasado domingo, el gobernador de Guárico, José Vázquez, anunció que fue rehabilitado el Centro de Diagnóstico Integral Dr. Luis Racetti, ubicado en el municipio El Socorro, que beneficiará a más de 39 mil personas de esta jurisdicción. Este CDI cuenta con 60 profesionales de salud para atender las 24 horas del día de forma gratuita. Con motivo de celebrarse el cumpleaños número 58 del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, desde el estado Guárico, el gobernador José Vázquez y el pueblo guariqueño elevaron sus mensajes de felicitaciones por un año más de vida que suma el jefe de Estado, caracterizado por resistencia y victorias en pro de la patria junto al pueblo, pese a las agresiones internacionales. Durante un encuentro con la maquinaria 4x4 del municipio Ortiz, el gobernador José Vázquez, junto con los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico, orientó a la perfección del nivel de despliegue, organización y coinversión de votos por parte de los líderes y lideresas de las bases de organización popular, hombres y mujeres, con el objetivo de garantizar la victoria contundente del pueblo en las elecciones parlamentarias que se estarán celebrando el 6 de diciembre. En el marco del Día de la Alimentación y el sexto aniversario de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, el gobernador José Vázquez rindió homenaje a través de la Zona Educativa Guárico a las heroínas cocineras y cocineros de la patria del Frente Fernanda Bolaños desde el Grupo Escolar Bolivariano Eduardo Méndez en San Juan de los Morros. El poder revolucionario que hace vida en el eje norte del estado Guárico, en los municipios Guaribe y Monagas, sostuvo un encuentro con el gobernador José Vázquez junto con los candidatos del Gran Polo Patriótico. Vázquez ratificó el compromiso que hay para el rescate de la Asamblea Nacional y dar al traste con las políticas imperiales que se ha ejecutado desde la actual gestión parlamentaria en manos de la derecha venezolana. El líder regional José Vázquez, durante su visita al municipio San José de Guaribe, aprobó recursos previa solicitud realizada por los consejos comunales. Entre las obras a ejecutar destacan la rehabilitación del consultorio médico popular del sector Guaribito y el consultorio médico popular del sector Aserradero. Asimismo, informó el inicio del plan Soy Guárico en San José de Guaribe y la creación de una tienda de alimentos del Guárico en esa localidad. El conjunto Llaneros de Guárico finalizó su participación en la Superliga de Baloncesto 2020 con una victoria ante el conjunto de Diablos de Miranda con marcador de 77-68, dejando así su récord en 5 ganados y 7 perdidos durante los 2 encuentros disputados en este torneo. Una nueva tienda de alimentos del Guárico fue inaugurada en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, con el objetivo de seguir aumentando la red de distribución de alimentos en la entidad. Con este nuevo establecimiento, son 4 los inaugurados en la geografía guariqueña para el bienestar alimenticio de los guariqueños. Como parte de la optimización del sistema de salud pública en la entidad llanera, el gobernador del estado Guárico, José Vázquez, inspeccionó los avances en la infraestructura del Centro de Diagnóstico Integral de San Jerónimo de Guayabal, el cual será puesto en funcionamiento durante los próximos días para la atención médica del pueblo. El líder guariqueño José Vázquez recordó a la militancia de las fuerzas revolucionarias de los municipios Camaguán y Guayabal el compromiso que tienen con la patria y la revolución este 6 de diciembre cuando se celebren las elecciones parlamentarias para seguir profundizando la revolución bolivariana desde la Asamblea Nacional. En la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Guárico en San Juan de los Morros, se realizó el acto de ascenso al grado superior inmediato de oficiales y personal de tropa profesional. Acto que estuvo dirigido por el general de división Rafael Serrano Duque, comandante de la SODI Guárico. Durante su visita al municipio San Jerónimo de Guayabal, el gobernador José Vázquez inspeccionó la obra de rehabilitación de la iglesia San Jerónimo de Guayabal, templo religioso que está siendo mejorado por la gestión del gobierno regional. En la parroquia Las Mercedes del Llano, el coordinador regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en Guárico, José Vázquez, recordó las luchas que deben librarse en el seno de la Asamblea Nacional a favor del bienestar del pueblo. Por ello, recordó la importancia de ejercer el derecho al voto el próximo 6 de diciembre. En la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros, autoridades militares encabezadas por el comandante de la SODI Guárico, general de división Carlos Rafael Serrano Duque, realizaron la ofrenda floral con motivo de la celebración del centenario del Día de la Aviación Militar Bolivariana. lo grito esparciendo mis cantares más allá del infinito. Quien no le gusta el joropo tiene el corazón marchito, debería darle vergüenza por cometer ese delito. Quien niega su identidad tiene el cerebro refrito, lo nuestro hay que defenderlo, por eso no lo permito. Quien pretenda pisotearla tiene su tiempo prescrito. Para mí el canto llanero es algo que necesito. Como el néctar de las flores le da vida al tucucito, como el que carga en el pecho al nazareno bendito. Quien no quiera Venezuela se debe morir solito. De la justicia divina todos caemos mansito. Como soy un pecador no me la doy de angelito, pero en la ley de la vida siempre ando derechito. En mi vida musical yo jamás me precipito, mi trato siempre es amable y al hipócrita lo evito. Aquí hay bastante de esos con cara de motolito, lavaperros del folclor que se la dan de humilditos, con ímpulas de grandeza pues me parece inaudito. Si antes las leyes de Cristo todos somos igualitos, ni menos ni más que nadie en el mundo donde habito. Archila, jale las cuerdas que se prendió el foforito. Lo auténtico de mi canto es porque yo a nadie imito. No podrán callar mi voz, es algo que Dios ha escrito. Y el que se sienta aludido, vaya a la base el cuerpito. Que llegó Alberto Castillo como caldo de curito, y un saborcito picante, de todo tiene un poquito. Si a usted le gusta el joropo, de verdad lo felicito. Y con mi mano en el pecho, el sombrero me lo quito. Cuando vaya a parrandear, a escucharlo los invito. Que lo canto para ustedes, que apura el canta bonito. Hasta aquí la presente emisión del programa En Directo con el Gobernador, conducido por el líder regional José Vázquez. Para estar en contacto permanente con su pueblo. En Directo con el Gobernador. Seleccionamos la mejor música para ti. Contigo las 24 horas. Canta Guárico. Canta Guárico. 91.3 FM. Simplemente la mejor. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te has ido. Es inútil que quieras buscar. El que más te ha querido. Es en vano que quiera olvidar, por más que lo he fingido. Si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas te deje saber que yo soy el que más te ha querido.